Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, comenzamos, estamos probando sonido. Buenas tardes, amigos. Esto acá comienza Club 60, como todos los martes a partir de las 16 horas. Hoy cumplimos 50 programas pasados sin interrupción, salvo cuando hubo un corte de luz, que bueno, se lo pudo solucionar acá, la gente pudo resolverlo, gracias a Dios, y seguimos adelante. Así que, bueno, les preparo la primera... justamente hice el primer corte, el primer tema es el que yo y acá mi compañero Damián Espadea hacemos. Él lo hace permanente porque es permanentemente está acá en la radio, es el operador oficial de la empresa, y yo vengo solamente los martes cada tanto. Sin embargo, él pone todo el amor y toda la profesionalidad que se realmente lo demuestra mientras hace su tarea. Así que más allá de eso, entonces cuando vos haces las cosas con amor, con ganas, yo pongo todo el cariño que pueda poner y la escasa profesionalidad, porque no me interesa eso. Yo quiero pasar música, compartirla con ustedes y compartir recuerdos, que se escucha poco la música que uno difunde. Y la verdad que somos muchos los que ya tenemos buena memoria, para no decir viejito. Entonces, y que queremos y no tenemos a veces toda la posibilidad de escuchar esta música. Y se me dio por eso. Entonces, un señor que fue nació acá en Argentina, pero hijo de españoles, de gallegos, justamente catalanes para ser menos. Entonces, que estuvo un tiempo acá, fue famoso, fue cantante, hacía toda música popular. Fue famoso porque estuvo de novio mucho tiempo, fue pareja de una notable vedette y actriz, Mariquita Gallegos, se puede hablar, porque era en ese momento era un ícono de la, como fue la Alfano y todo eso, una hermosa mujer, muy también ha hecho mucha experiencia como actriz, como conductora y sobre todo también hasta como modelo. Así que tuvo mucho tiempo hasta que después Luis Aguilé se fue a España, donde ahí sacó la ciudadanía, obviamente, y se quedó. Tal es así que tiene hasta el acento después, porque bueno, es el acento de los padres, y bueno, falleció hace muy poquito, ya a una edad avanzada, pero siempre fue un tipo que siempre dio un mensaje optimista. Y copié este tema, porque en realidad es lo que difunde tanto mi compañero ocasional de esta emisión, como quien les habla, que pone todo el cariño, le gusta. Yo disfruto el tema y ponerlos aquí para compartir con ustedes, porque sé que muchos de estos temas más bien los han vivido bailando, saliendo, conociendo, en miles de circunstancias que cada uno sabe cómo lo ha vivido. Así que comenzamos justamente los 50 programas para festejarlo, para decir, señores, seguimos poniendo amor en lo que hacemos, y disculpen las barrabasadas también que hago, porque esto, gracias a Dios que tengo el auxilio del amigo Espadea, que si no acá sería, perdónenme, como dijo ya un amigo de ustedes, Espadea, y bueno, esto es un quilombo, si no sería un quilombo. Así que como no queremos quilombo, vamos a escuchar entonces al señor Luis Aguilé y Cartas de Amor, para todos los amigos de la FM Box 102.9. Voy a recorrer el mundo entero, pues mi carta en el correo no la quieren recibir. Es una encomienda con abrazos, 100 millones de caricias y un enorme corazón. En vez de los sellos puse besos y mi amor certificado ya no se podrá perder. Ha quedado quedo escrito para siempre y con un sello de urgencia te lo tengo que entregar. Cartas de amor, traigo cartas de amor con deseos de un mundo mejor. Cartas de amor, solo cartas de amor, las demás si se pierden mejor. Tengo que decirte que te quiero, porque sin tu amor no puedo soportar mi soledad. Voy a convertirme en el cartero más feliz del mundo entero al llevarte al corazón. No entra por ninguna ventanilla y no tienen carretillas que lo puedan transportar. No tienen aviones tan inmensos ni vagones de correos que te lo puedan llevar. Cartas de amor, traigo cartas de amor con deseos de un mundo mejor. Solo cartas de amor, las demás si se pierden mejor. Es una encomienda con abrazos, 100 millones de caricias y un enorme corazón. Cartas de amor, traigo cartas de amor, con deseos de un mundo mejor. Cartas de amor, solo cartas de amor, las demás si se pierden mejor. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, con todo cariño, y acá seguimos aquí en Club 60 a través de la FM Box 102.9. Presentamos oficialmente a quien les habla en la operación, técnica y puesta en el aire, por supuesto, el señor Tadeo es otro, perdóname, te estaba engañando con otro. Damián Spadea. Y quien les habla, Adrián Pontar, y todavía me acuerdo de mi nombre, así que por lo menos andamos un kilo. Bien, y vamos a escuchar a una señora, su verdadero nombre es Graciela Mendoza, una jamaiquina ella, sí. Bueno, es actriz, cantante, con apariencia de una imagen bastante muy llamativa. En Estados Unidos no pasó nada, pero se fue a Europa y ahí la rompió y en el mundo de la moda, en el cine y también en la música. Tal es así que cantó temas en el cine junto que fue con Sean Connery, hay varias de ellas que actuó y cantó un tema, y también con el señor Schwarzenegger, también en una película el señor Schwarzenegger también estuvo como una figura exótica, así que también tenemos ella. Así que vamos a escuchar un tema consagrado también por Grace Jones, que ese es su nombre de batalla o nombre artístico, vamos a decirlo, pobrecita. La vie en rose, la vida es rosa, en rosa, perdón, y Grace Jones aquí en la ¿qué vamos a hablar? FM 102. Il est temps que pour mon cœur, tu n'es pas de bonheur. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Brian Adams, que es el que vamos a escuchar ahora, un cantante, guitarrista y compositor, un filántropo también canadiense, el de origen, que en más de 40 años, una cosa insólita, ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Actuó desde 1975, creo que todavía está actuando, todavía está a la fecha, haciendo algunas cosas. Pero el tipo se dedica ahora, hizo una buena base económica y entonces se dedica a la filantropía, ayudando allá en Canadá a gente que realmente la necesita. Y por supuesto, nosotros de acá hacemos una pequeña colaboración publicando su tema titulado Cielo. Sí, señor. Young and wild and free. Now nothing can take you away. 360, todos los martes de 16 a 18 horas. El cantante galés Tom Jones, de los años 60, que la rompía también en el sex symbol en esa época, como no, se volvía loca la chica para secarle el pañuelo de sudor o entregarle ropa interior, cualquier cosa. Con 82 años todavía, estoy hablando de Tom Jones, en junio pasado, y ahora junio ahora va a cumplir los 83, y sigue dando actuaciones por el mundo, ya más medido, pero sigue, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharte un clásico de esos años, Help Yourself. Love is like candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweetest things are there for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We're always told repeatedly the very best in life is free. And if you want to prove it's true, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love in my heart. Your smile has opened up the door. The greatest wealth that exists in the world could never buy what I can give. Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's really start to live. WhatsApp 11-6400-7047. Lo que estamos escuchando es la de un quilmeño, un artista musical, es músico, compositor, hizo varios géneros, pero fundamentalmente él es el romántico y posiblemente se dedique al romántico italiano. Vamos a ver, le tengo que preguntar, justamente vamos a invitarlo por ahí para la semana que viene, para que venga. Un hombre que ha creado tangos también muy lindos, tal es así que va al Festival de Tango, invitado también precisamente para eso, pero él fundamentalmente es un cantante y músico. Yo con él compartí mi primera experiencia musical en su grupo y fue muy lindo y muy exitoso, cosa que a mí empezar en un grupo y el grupo que tuviera éxito, para mí fue un entusiasmo impresionante para ensayar y seguir creciendo profesionalmente en lo que era la música. Las cuestiones de la vida han hecho que después con el tiempo yo tuve que dedicarme a otra cosa. Pero la música siempre está presente conmigo como en esto. Pero estamos hablando del señor Mauricio Aiello, un hombre que vive acá en Quilmes, nacido en Quilmes, vive en Quilmes, hincha de Quilmes, es quilmeño. Pero tiene un muy buena profesión ya realizada en toda su carrera. Y posiblemente lo vamos a invitar el martes que viene para compartir con él una charla, Pero en este caso, es un hombre que ha hecho su, es un tenor, ha hecho mucha música lírica también. Lo que pasa es que, bueno, también le gusta la música popular, el tango, obviamente, un hombre de barrio, de acá del barrio de La Colonia, nacimos ahí, nos conocemos desde nacidos casi. 4 años, por eso no, como no nos conocimos antes porque no sabíamos caminar, pero si no nos hubiéramos conocido antes. Pero, y bueno, la cuestión es que de él también ha hecho este tema de ensayo, así que se lo traje para disfrutar un avance. Mauricio Rinaldi, que es el verdadero nombre artístico, y Crazy, un tema, una música country que tuvo en su momento un gran éxito y todavía sigue escuchándose por la famosa Patsy Cline. Ahí va. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you love me as long as you wanted, and then someday you leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for crying, I'm crazy for trying, I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for crying and crazy for trying and crazy for love. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, vamos a seguimos escuchando mientras, bueno, esperamos que nuestro amigo Mauricio Rinaldi nos escuche. Y por un lado, le mandamos un cariñoso saludo acá de tanto de Damián como mío. Y por supuesto, los temas van a ser una pequeña sorpresita, vamos a elegir. Y ahora vamos a escuchar también otro cantante consagrado también en su tierra, también Neil Diamond, un hombre que ha hecho mucha buena música, y vamos a escuchar uno de sus éxitos, Song Blue. Sing them out again.

5 Grammy, bueno, está activo desde el 71 hasta el presente. Integró el grupo musical Ringo Starr All Band, All Star Band, así se llamaba el grupo que Ringo Starr había armado después de la separación. Todavía está activo este muchacho. Vamos a escuchar un tema conocido también en la historia de la música, Bestad. Todos los martes de 16 a 18 horas. ¡Qué música, querido! ¡Qué música! ¿Quién no se va a acordar de la familia Osmond? Y en este caso, uno de los cantantes que quedaron de la familia, los demás después se retiraron, Donny Osmond, y un tema, un clásico de Polanka, en ese que era también uno de nuestros ídolos de los años 60. ¿Quién no bailó con la música de Polanka? El tema es Puppy Love, es de amor juvenil, y lo canta justamente Donny Osmond, y lo vamos a escuchar, hermoso tema, ¿eh? And they called it Puppy Love. puppy love. Not a puppy love. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, sí señor. Un famoso grupo estadounidense de música pop liderado por el hijo de un famoso comediante llamado Jerry Lewis, que era la pareja cómica del señor Dean Martin, que junto hicieron mucho y muy exitosos películas, comedias muy linda ya por los años 50 y 60 y parte de los 70 también. Luego Dean Martin siguió, integró la, digamos, el clan de Frank Sinatra y formó parte del grupo de todo el espectáculo que hacía Frank Sinatra con su show en todo Estados Unidos. Y por supuesto Jerry Lewis, padre, también siguió con su programa, cantaba, tocaba el piano, la batería, era un hombre multifacético. Un eximio bailarín también, ¿eh? Un tipo que bailaba, tenía una agilidad espectacular, pese a su problema que tenía de columna. Y el hijo, Gary Lewis, hacen arman un grupo siguiendo más o menos el gusto del padre. Y sus Playboys, que fueron el grupo que lideró este amigo Gary Lewis. Y si bien no hizo mucha discografía para vender, ha sido un ícono de toda la juventud de esa época. Y nosotros nos gustaba mucho, y con la escasa, digamos, material discográfico que llegó a la Argentina, pero pudimos hacer. Yo pude conseguir después, por otro lado, pudimos conseguir algunos temas más lindos. Bueno, escuchamos entonces a Gary Lewis y sus Playboys, Guarda tu corazón para mí. With someone new, have yourself a summer fling or two. But remember, I'm in love with you, and save your heart for me. When the summer moon is on the rise, and you're dancing under starlit skies, please don't let the stars get in your eyes. Just save your heart for me. When you're all alone, far away from home, someone's gonna flirt with you. I won't think it's wrong if you play along, just don't fall for someone new. When the autumn winds begin to blow, and the summertime is long, save your heart for me, darling, save your heart for me. Please remember I'm in love with you, so save your heart for me. Club 60. Gilbert Sullivan, ¿está? ¿Puede ser ese el señor? No, no es Gilbert Sullivan, ¿no? ¿Sí? ¿El Gilbert Sullivan? Bueno, Gilbert Sullivan, un capo de Tutti Capi, cantante y compositor irlandés, con su primer éxito en su 1972, Claire, que ya lo hemos pasado, lo vamos a pasar muy lindo. Es un lindo tema, lo vamos a pasar en otra oportunidad. En este caso, para Gilbert Sullivan, preguntamos, ¿qué hay en un beso? Vamos a ver qué pasa. Tell me why.

como te decía, gorras con la impresión de lo que vos quieras. Y también con las remeras puede pasar lo mismo haciéndote un juego. Y te digo, te presupuesto sin cargo, te va un tipo, digo, va un empleado o va uno de los dueños, va a ir allá y ve lo que vos que necesitás, te conversa con vos a ver qué es lo que vos querés hacer y te puede ofrecer hasta alguna alternativa que puede mejorar tu inversión, en el sentido de no gastar plata al divino dope, sino que también vos lo podés hacer con una mayor eficacia y por ahí con colores, con letras, con alguna apelación publicitaria que te puede ser de utilidad. Todo eso en forma gratuita, presupuesto también sin cargo, llamando a 11 35 56 40 57. Si vos hoy estás escuchando por primera vez Club 60, te repetimos el teléfono de esta gente que está trabajando muy bien y hace las cosas con seriedad y con precios muy competitivos. 11, anotaste, tenés la lapicera, 11 35 56 40 4057. Y tenés en Instagram el reflejo de muchos trabajos que ya han realizado, que hasta también siempre lo digo, te puede ser de utilidad como para saber qué es lo que está pasando en la publicidad actualmente y tener ahí también alguna guía para lo que vos quieras hacer. Así que bueno, Vix en Calcos te está esperando, estudio gráfico. Seguimos adelante, queridos amigos, con Club 60 aquí en la FM Box 102.9 para todo el mundo de acá, de Quilmes City. Sí, señor. Uy, qué tema, señor. Hollies, de Hollies, un grupo también espectacular, una banda británica formada ya por Manchester, a principios de los años 60. Uno de los grupos más importantes de los años 60 y 70, contemporáneo de Rolling Stone, contemporáneo de los Beatles. Y aunque digamos el éxito real en realidad empezaba ya por 1966, en Estados Unidos compusieron más de 350 canciones. Vamos a disfrutar uno de sus éxitos, que es nada menos que aunque el traje, él no es pesado, es mi hermano. Este sabe lo que tiene de bueno, no es el hermano, es el amigo del alma, lo está defendiendo porque está defendiendo a su amigo como un hermano. Es un canto a la amistad, eso es un poquito. Los que conocen un poquitito de la música o de la letra americana e inglesa van a saber eso. Lo estamos disfrutando. The road is long with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. For I know

Pepino Gagliardi, compositor justamente, músico italiano, allá por los 60. Participó en muchas ocasiones, en varias ocasiones, en el Festival San Remo de Italia, en el cual también ha ganado un par de premios en justamente en ese festival. Y entre sus temas, justamente, es el que vamos a escuchar ahora. Pepino Gagliardi, Sempre, Sempre. Siempre, siempre. Canzone va nel buio della notte, porta in giro un po' azzurro che hai rubato agli occhi suoi. Canzone sta piangendo anche la luna, piove tanta luce intorno a me. Per sempre t'amerò, per sempre sognerò tutto l'amore che hai dato a me. Io porterò con me soltanto un po' di te, ma è tanta la tristezza che mi dà. Parole dei miei giorni più felici, ma non cancellerà i sogni che ho vissuto insieme a te. Obviamente, por la voz. Bueno, paramos un poquito el por romanticismo, porque si no nos ponemos mimoso acá, ya estamos apagando las luces para bailar juntos y esto es medio peligroso. Así que vamos a escuchar a este cuarteto espectacular que se llaman Creedence Clearwater Revival y Midnight Special. Qué temazo, ¿eh? You to the table, you see the same old thing, ain't no food upon the table.

a symbol of the dawn. Stands for law, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigns as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay tonight and today. Club 60. Muy bien, sí señor, que viene ahora nada menos que ELO, Electric Light Orchestra, ese grupo de ingleses que de rock sinfónico, creadores de canciones rock, ya que en 1970 largaron su primer álbum, se convirtieron en una banda con muchos éxitos en el periodo de 70 hasta el 86. En 2017 entraron en la sala de la fama del rock and roll, así que nada menos que eso. Y vamos a escuchar de este grupo un excelente tema, The Bouncer. Bien, el grupo ELO se retiró porque quería hacer las estrellas, quería que lo pasáramos dos o tres veces. Así que, en realidad, es Maniater y el dúo es Hall y Oates. Así que Maniater es el tema. ELO, bueno, volverá el próximo martes posiblemente. Seguimos con la música aquí en Club 60 con el señor Chris DeBoer, argentino, que nacido en Venado Tuerto, pero súbdito inglés, se fue después a vivir justamente a Inglaterra y ha hecho unos hermosos temas. Entre ellos fue Lady in Red, la mujer de rojo, dama de rojo. Pero en este caso vamos a poner un lindo tema también. Te extraño es el título. Chris de Paul, lo vamos a escuchar. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El gordito Faz Dominó, cantante y compositor, pianista de rhythm and blues y también de rock and roll, de comienzo de los 60, un reconocido referente del rock y del blues, con composiciones versionadas por Bob Dylan, Tina Turner, Bobby Darin y varios de ese nivel. Y en este caso también vive en Nueva Orleans el tipo. Hizo este hermoso tema: No me sentaré en un mundo en llamas.

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Estamos escuchando, vamos a escuchar al señor Bobby V, cantante estadounidense. Mira, puso más de 40 temas dentro de los 100 primeros éxitos en Estados Unidos registrados a la Billboard, una revista que fijaba todos la aceptación pública. Cuida bien a mi chico, Takara, cuida bien a mi chica, hasta los Beatles la versionaron ese tema. En este caso también un tema ampliamente conocido por ustedes porque fue versionado por varios, ¿eh? ¿Cómo se llama? La noche tiene mil ojos. ¿Te acordás? A thousand eyes. You say that you're at home when you phone me, and how much you really care. Though you keep telling me that you're lonely, I'll know if someone is there. 'Cause the night has a thousand eyes, and a thousand eyes can't help but see. A thousand eyes. One of these days you're gonna be sorry, 'cause your game Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Un clásico del señor Engelbert Humperdinck, ¿eh? Y nada menos que cuando. Tell me when will you be mine. Tell me cuando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando. You mean happiness to me. Can wait a moment more. Tell me cuando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Obviamente, por La Vox. Bueno, Radio Vox, en la web www.fmradiovox.com. Hola Mari de Quilmes, perdón, vamos a robar un minutito de tiempo al programa. Hola Mari, ¿cómo estás? No me olvidé, lo que pasa es que estaba mal grabado, la verdad que me daba vergüenza pasar ese tema. Pero... no, salió mal. En realidad estoy buscando realmente una buena versión, porque es una pena. Es un lindo tema. Creo que es de la música de Doña Flor y sus dos maridos. ¿Te acordás de Sonia Braga? ¿No es cierto también? Creo que puede ser. Así que hacía el cagüeta eso. Así que lo dice el coro. Así que lo estoy buscando una buena versión y la vamos a pasar. Te voy a avisar apenas lo tenga, te lo paso. Eso seguro, porque eso es, para nosotros es un compromiso. Así que es nada más que porque no se escuchaba bien. Así que no lo vamos a hacer. Vamos a escuchar por ahora. Gracias, Mari. Te mando un cariño grande. Gigi Cale, un gran bueno, un gran músico, guitarrista y compositor, fundador del género del sonido Tulsa, más bien un género, sí, en realidad es un género con influencia de blues, country, jazz, tiene todo un poquito, pero compuso también temas para Dire Straits, nada menos, cantante, actor británico, desde el 1965 hasta el 2013 fue toda su actividad, nada menos, dejó mucha música. Vamos a escuchar uno de esos que es un juego de palabras, en realidad, y se compone de un estado. Louisiana es el título, y Gigi Cale acá con su viola y su voz muy particular. Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, Fausto Papetti, un gran músico italiano, un saxofonista, tanto el tenor como el barítono, como el bajo, todos las tonalidades del bajo las domina. Y ha hecho grandes, todos temas, ha versionado toda la música popular internacional, ha hecho de todos los éxitos de todo el mundo. Este, un clásico, Solo llamé para decirte que te amo, un tema de Stevie Wonder. Así que vamos a escucharlo en la versión orquestal. Thank you.

está, ¿te acordás el señor Matt Monroe que cantaba en castellano? En su momento la pegaba mucho, ¿eh? El señor Terrence Person es su verdadero nombre, y Matt Monroe es su nombre de turístico, y va a cantar justamente lo que estás escuchando, Yesterday, nada menos que un tema de los Beatles, por este inglés de música que cantaba música popular. Y bueno, ha hecho la banda sonora de la película James Bond desde Rusia con amor, que fue todo un éxito y fue conocido por ese tema. Bueno, lo escuchamos, vamos a disfrutar. Yesterday, Matt Monroe aquí en la FM Box 102.9 y el programa se llama Club 60. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Yes, I believe in yesterday. Club 60. Una ídola juvenil como fue la señora Brenda Lee, empezó de muy jovencita, a los 13 años ya metió sus primeros éxitos que realmente arrasaron con todas las listas de ventas de esos dos temas. Y uno de los grandes temas que fue uno de los clásicos, uno de los lentos, ¿quién no bailó después ya de los cumpleaños, los asaltos? O en los bailes que se organizaban de las chicas que organizaban para hacer la fiesta de egreso, porque antes no se hacía el viaje de egreso. Antes era, juntaban plata para pagar la cena de la fiesta de egresados, con algunos premios, alguna cosa, pero no viajaban. No era en ese momento, te estoy hablando de los años finales, la década del 60 fundamentalmente, ¿no? Y bueno, estos temas eran los que eran para dejar para lo último, en el asalto, en el baile de 15, en el cumpleaños, se dejaba para lo último. Tratábamos de apagar las luces un poquitito, poner las luces de colores nada más, y venían los padres, decían, no, prendan las luces, decían los viejos, del dueño del casa, que lo hacíamos los bailes en los patios, en las terrazas, donde había lugar. De eso queda ese recuerdo maravilloso de la señora Brenda Lee, y queda este tema, I'm Sorry. I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. I didn't I'm sorry. So sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Mistakes are part of the anger, but I don't write the wrong that's been done. Oh, yes, I'm sorry, so sorry. Please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see. Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien. El señor Johnny River, cuyo verdadero nombre es John Henry Basti Ramistella, cantante, músico de todo, de popular, que arrancó ya por fines de los 50 y hasta el presente sigue cantando, compositor, productor, exitoso de éxito, desde el 70. Un clásico. Nosotros lo conocimos por primera vez con Trini López, ¿te acordás? Y tuvieron un martillo. Bueno, acá tenemos la versión en inglés del amigo Johnny Rivers. Evening all over this land, I'd hammer out danger, I'd hammer out warning, I'd hammer out love between my brothers and my sisters, all over this land. Yeah, in the morning, I ring it in the evening, all over this land, I'd ring out danger, ooh, I'd ring out warning, I'd ring out love between my brothers and my sisters, all over this land, yeah, yeah. A song, ooh, you know I'd sing it in the morning, I sing it in the evening, ooh, all over this land, I'd sing out danger, ooh, I'd sing out warning, yeah, I'd sing out love between my brothers and my sisters, all over this land. Ah, gracias, Mari. ¿A cuánto le dirá lo mismo? Gracias, no, muy amable. Bueno, sí, esperemos que te pueda realmente resolver, porque la verdad es una deuda. Bien, seguimos entonces. Y mientras tanto te digo, te recuerdo a toda la gente, todos los amigos, que Vixen Calcos te puede dar la posibilidad de que tus productos, tu servicio, tu negocio, lo que vos quieras, tu club, lo que vos necesites, lo tengas impreso y lo conozca toda la gente que vos quieras. A través de calcomanías, sticker, ploteo, impresión tridimensional, con juguetitos, con llaveros, con cualquier cosa que pueda estar impreso y hecho llevado ya a lo material. Banner, lonas impresas, los famosos gorritos y las remeras que son tan importantes, porque llevar puestas para cualquier lado con tu texto, con el logo que vos quieras, con el la, la con lo que vos necesites poner, tanto en las en las en las remeras como también en las en, la, en las gorritas. Eso, todo eso, buenos precios. De ya te digo que los presupuestos y los las visitas y las consultas son todas sin cargo. Va para allá uno de los dueños o representantes que están y te va a asesorar qué es lo que vos querés, te va a decir cómo lo podés hacer, cómo se puede hacer, qué tiempo, cuánto más o menos vas a poder gastar, y aparte, aparte de todo eso, te puede asesorar si vos tenés alguna duda en alguna cosa en cuanto a colores, texto, letras, o lugares y demás cosas. Te pueden hacer, porque tiene una larga experiencia en el ramo ese. Así que Vixen Cálculos, a Calcos podés hacerlo, ofrecer, preguntar, mejor dicho, en el 11 35 56 40 57. Te reitero el teléfono. 11 o el celular, como quiera, 11 35 56 40 57. Y en Instagram figura Vixen Cálculos, algunos de sus trabajos, de su tarea hecha, que creo que te puede ser interesante. Consultalo en Instagram para que puedas comprobar eso. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces con la música. Ya estamos ya casi finalizando el programa, pero no por eso menos el entusiasmo por querer presentarles nada menos que el Dr. Hook, un grupo de música country y música popular, y en este caso Mountain Mary. Conducción y producción, Adrián Pontari. Y con la música de el último sobreviviente de una música de la época, de la era de la música moderna maravillosa, ese que se jubiló el año pasado, nada más que a los 95 años, se jubiló y bueno, dejó de cantar, pero sigue asistiendo todavía a entrevistas y eso, porque el tipo sigue con la frescura de toda su vida. El señor Tony Bennett, uno de los grandes de la música mundial, con su tema de Good Life, de Buena Vida, La Buena Vida, que es la que se le deseamos desde acá, del equipito de la FM Box 102.9, que no es un equipito, es un equipazo de los grandes. Somos como dos que estamos acá grande que, bueno, no tenemos abuelita, así que lo decimos nosotros. En la FM Box tenés acá tu lugar en la sintonía, en la frecuencia, en la 102.9, para escuchar no solo toda la buena música de Club 60, sino toda la que existe. Es música pura. Dale, viejo. Y queridos amigos, fue un gusto recordar otra vez todos los temas hermosos que alguna vez significaron algo. Algo. Todo siempre en la vida, los perfumes y la música te lleva, y las fragancias, los olores, te llevan siempre al recuerdo de algo que creías que estaba olvidado. Amigos, muy buena semana, muy buena vida. Y si el barbudo así lo dispone, el próximo martes estamos acá con buena música y quizás con un invitado de acá de Quilmes. Vamos a ver si lo podemos lograr, va a ser un gustazo. Gracias, Damián, como siempre, atento a todo. Y amigos, hasta la próxima. Un cariñoso abrazo. Chau, chau. Well, just wake up. Kiss the good life Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.